Volvemos con la primera entrevista del día. Sabemos que desde hace varias semanas está habiendo un operativo en todo el país y en Cruz del Eje también, por supuesto, en nuestro departamento, para la auditoría de las pensiones por discapacidad vigentes en todo el país como una medida del Gobierno Nacional. Para hablar de esto estamos con Micaela López, de la Junta de Discapacidad del Hospital Aurelio Crespo. Le damos la bienvenida a la mañana del Agravato. Hola, Micaela. Hola, ¿cómo están? Bien. Saludos a toda la audiencia. Bien, bueno, bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que han estado trabajando mucho en este tema. Y hubo novedades la semana pasada, ¿no? Hubo una resolución que, de hecho, cortó la auditoría y le puso una pausa. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar a explicar lo que sucede. Bien. En septiembre del año pasado se sacó un DNU a través del cual, un decreto de necesidad y urgencia, a través del cual se modificaba un montón de cuestiones alrededor de la discapacidad, ¿sí? Bien. Se retrocedía un montón en términos de derechos y de logros de esta población. Entonces, ese DNU habilitaba a que el gobierno realizara auditorías. Bien. ¿Sí? Y revisiones de las pensiones. Bien, cronológicamente después, en enero de este año, lo que se realiza es una disposición de ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la 187/2025, a través del cual se reglamentaba esa auditoría, o sea, se ponía la normativa, los criterios y el procedimiento que se iba a utilizar para hacer la auditoría. Bien. Eso fue en enero de este año. Sí. Y el martes, creo, de la semana pasada, sale en el boletín oficial a la madrugada la derogación de esa disposición de ANDIS. Bien, bien. ¿Sí? Por lo cual, muchos medios nacionales de otras provincias también salieron a informar que se suspendían las auditorías, porque si se deroga la reglamentación, claro, uno supone, por una cuestión de lógica, que las auditorías se iban a suspender no para siempre, sino hasta que se determinara una nueva reglamentación, nuevos criterios, un nuevo baremo. A horas de la tarde, ANDIS, recién a esa hora, salió a confirmar que las auditorías no se detenían, que se iban a seguir haciendo. Bien. Entonces quedamos con todo, con un desconcierto total, porque no sabemos cómo hacerlo. Criterios. Claro. La junta en la que vos integrás, la Junta de Discapacidad, es la que evalúa la documentación que deben llevar los pensionados. Sería así, ¿no? No. Ajá. A ver, separemos. Nosotros como Junta de Certificación de Discapacidad lo que hacemos es otorgar los CUD, los Certificados Ajá. Únicos de Discapacidad. Bien. ¿Sí? Esos certificados salen por una ley que es nacional, que tiene que ver también con, que va de la mano con los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, eso va por un lado, ¿sí? Habilita a un montón de prestaciones, a un montón de beneficios el certificado, pero no habilita directamente a la pensión. Ajá. La pensión se debe hacer un trámite aparte. Entonces, la persona que tiene el certificado de discapacidad puede ir a solicitar la pensión, sí. Bien. Pero no es que es excluyente, digamos. No todos los que tienen certificado tienen pensión y no todos los que tienen pensión tienen certificado. Bien. Porque las pensiones también se dan por cuestiones o condiciones de enfermedades, vale, ¿sí? Que no llegan a ser una discapacidad. Bien. Entonces, ¿qué cantidad de gente en este momento en Cruz del Eje está siendo auditada? ¿Tenés un número? No tengo un número, pero lo que pasa es que en nuestra zona, en la zona del noroeste cordobés, hay mucha cantidad de pensiones por cuestiones contextuales, o sea, que todos conocemos, ¿no? Baja nivel educativo, las zonas agrestes que llevan a trabajos forzados, que producen incapacidades laborales. Bueno, son un montón de variables las que hacen que nosotros tengamos un alto índice de pensiones. Entonces, imagínate que citar a todos los pensionados por ahí, citar a los de otra zona, todos juntos, no crea el colapso que sí creó acá en el hospital, claro. Porque imagínate que de todo el departamento Cruz del Eje, de todo el departamento de Minas, todos se referencian en el hospital. Claro. Entonces, claro, produjo una saturación de todas las áreas del hospital, laboratorio, rayos, traumatología, claro, claro. Todas las áreas, y nosotros incluidos, porque había un montón de gente que tal vez había dejado pasar la fecha de actualización o que nunca había tenido certificado y sí le correspondía, que se vinieron en masa. Nosotros hemos llegado a atender 100 personas por día, muchísima gente que haciendo cola, nosotros tratando de darles el trato, el mejor trato y lo más eficientemente posible para que no pasen situaciones de tener que esperar o claro. Estar en condiciones que no debieran, pero bueno, nos era imposible también garantizar eso para todo el mundo, porque imagínate que es muchísima gente la que se llegó. La gente que se llegó es la que recibió la carta documento, sería. Y sí, que fueron un montón. No podría no decir sabes cuántos exactamente, pero sí, son muchas pensiones. Sí, puede ser la cabecera departamental. Claramente todos iban a caer a la Avenida Crespo. Claro, claro. Somos un hospital regional, o sea. Y lo que están haciendo ahí son los trámites, los estudios médicos que se requieren para validarla, o sea, lo que te piden para poder... Claro, que en realidad eso es algo, una de las críticas que se le realiza a la auditoría. Cuando mandan la notificación, ponen estudios actualizados, documentación actualizada. Entonces la gente empezó a correr para todos lados sin saber cuál era la documentación específica que debía presentar. Entonces muchos empezaron en los primeros tiempos a pedir historias clínicas cuando no era necesaria la historia clínica, pero por ahí como para tener alguna referencia pedían eso. Imagínate, imprimir, no sé, 1000 historias clínicas es una locura. No hay sistema que te soporte eso. Y así, con un montón de cosas, por ejemplo, empezaron a decir, claro, porque se empiezan a ver rumores y comentarios. El baremo que se utilizaba era un baremo muy viejo, muy anticuado, uh-huh. Donde se utilizaban términos que ya no están vigentes y que se ha demostrado que son totalmente discriminatorios. Donde se usaban criterios en donde tenías que estar con una incapacidad laboral del 66%, pero para llegar a ese 66% prácticamente tenías que estar postrado y no tener ninguna persona que te pueda asistir económicamente. Claro, claro. Esos son criterios muy antiguos, digamos, no van de la mano con la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, que es lo que dicen que van a adoptar ahora, ¿no? Un criterio que tenga más que ver con los estándares internacionales. Sí. Supuestamente no sabemos, y no sabemos cómo siguen haciendo la auditoría, porque ¿qué le pedís a la gente si vos todavía no tenés los criterios ni la normativa que vas a utilizar? Sí. ¿No? O sea, ¿qué claro, le estás pidiendo? Claro, sí, claramente una medida que afecta mucho a las personas con discapacidad, que afectan, te hacen entrar en un estado de ánimo de desamparo, no sabes si vas a poder seguir cobrando lo que estabas contando, en un marco de un gobierno que claramente está yendo por un recorte de derechos en un montón de ámbitos, y esto está claro, ¿no? Que se da este marco, pero de esta manera, desprolija, imprecisa, casi como una falta de respeto, porque le están mandando una carta documento a alguien diciéndole que se presente a validar su pensión sin decirle que tiene que llevar y bajo amenaza de que se la vas a sacar, ¿no? Sí, el Estado como garantista de los derechos de las personas en general y de las personas con discapacidad también, tiene que garantizar que vos tengas acceso y que entiendas lo que te están pidiendo. Eso es una de las cosas que no se garantizó en esta auditoría. Bien. ¿No? La gente no tenía idea, nosotros como hospital público, donde obviamente se van a referenciar un montón de personas, tampoco teníamos la información de cómo guiarlos. Nos fuimos guiando por la pura intuición de lo que nosotros suponíamos que les podía servir a la gente. Claro. Todo eso provocó mucha angustia y mucha incertidumbre, y para mí es un gran maltrato hacia una población que es bastante ya vulnerable y vulnerada. Hola, ¿qué tal? Nicolás te saluda desde la Radio Garabato. Quería hacerte una consulta que tiene que ver con... entiendo que las pensiones se tramitan a través de ANSES, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí, sí. Y a la vez la institución que te habilita ese certificado único de discapacidad es el hospital. O sea que necesitas ir sí o sí a dos... Vamos sí. Por partes. Dale. Sí. La gente que tiene que venir al hospital es la que... cree o tiene alguna discapacidad, uh-huh. ¿Sí? Visual, auditiva, motriz, mental, ¿sí? O visceral, que es, por ejemplo, cuando están en diálisis o cuando hay una EPOC, una enfermedad obstructiva pulmonar, por ejemplo, son ejemplos, uh-huh. ¿No? Esas son discapacidades. En base a eso, cuando la persona tiene el CUT, puede tramitar ante ANSES, como vos dijiste, solicita la pensión. Uh-huh. Luego es revisada por un médico que esté acreditado para eso, donde se le pone un nivel de incapacidad laboral, un grado. Ahí sí se pone un porcentaje. Bien. Y luego el trámite se desarrolla en el ANSES. Supuestamente tiene que estar aprobado también por ANDIS, que claro. Es la Agencia Nacional de Discapacidad. Entiendo. Nosotros también trabajamos con ANDIS. Nosotros los CUT los cargamos en el sistema de ANDIS, pero es otro trámite totalmente aparte. ¿Se entendió más o sí, menos perfecto. El procedimiento? Bien. ¿Esta carta a documento le llegó a absolutamente todas las personas que cobran esta pensión por discapacidad? Y la segunda pregunta es si ya dieron de baja pensiones o todavía está vigente esta validación de datos. La información que tengo es que en la zona todavía no ha ocurrido okay. La suspensión de las pensiones. Pero... sí, en otras provincias lo que ha sucedido, por eso también digo qué incoherencia, porque ha salido Adorni, el vocero presidencial, a mostrar datos de otras provincias como Chaco, por ejemplo, datos donde supuestamente no correspondían alrededor del 90% de las pensiones. Pero eso había sido medido con el baremo, que no está, o sea, que fue derogado, que no estaba bien hecho. Entonces salieron a mostrar información y el ANDIS dice que no se utilizó ese baremo para nada. Hay una contradicción permanente. Entonces, no sabemos bien. Hay mucha improlijidad, mucha falta de planificación, muchas fallas también en lo procedimental y en la ejecución de la auditoría. Bien. Esta es la información que puedo brindar. De ahí cómo va a seguir esto es incierto, no sabemos para dónde va. Micaela, hay que vos tengas información, ¿hubo en Cruz del Eje irregularidades en el otorgamiento de las pensiones? Comentaba hace un rato que una vez alguien me ofreció, a mí acá en San Marcos Sierra, me dijo, tengo un médico conocido en Cruz del Eje que te hace todo y te saca la pensión por discapacidad. ¿Es verdad? ¿Esto pasó? Sí, para mí hubo un error a nivel nacional en el gobierno de Alberto Fernández, en donde se desreguló un montón de pasos para acceder a la pensión, supuestamente bien intencionado, o sea, con la intencionalidad de que sea más accesible el trámite de pensión, pero ahí se sacó la figura del trabajador social y para mí eso es un error muy grande. Y se desregularon muchas partes del procedimiento que para mí son necesarias, porque son controles necesarios, ¿no? Entonces, eso hizo que, a ver, existieran gestores privados que les cobraban a la gente para tramitarle pensiones y que no sabemos si eso... tiene alguna legalidad, digamos, en el sentido de que no sabemos si esos certificados, que son los CMO, que son certificados médicos obligatorios que van dentro del trámite de pensión, están bien hechos o no. Bien. Que para mí eso tendría que haber sido lo que tendrían que haber auditado. O sea, claro, primero eso. Tendrían claro. que haber auditado hace 4 años para atrás, no los que tienen CUT. Los que tienen CUT están totalmente controlados por juntas de certificación de discapacidad de todo el país que están formadas por el ANDIS. Claro. Nosotros como juntas somos auditadas por ANDIS, por la Agencia Nacional de Discapacidad. Todos los años nos auditan. O sea, bien. Ven que nosotros estamos generando certificados que van dentro de la normativa que la misma ANDIS es la que impulsa. Bien. Y esto, entonces, estos gestores mí, usaban un certificado que se llama PMO, que es otro tipo. No, CMO. Ah, certificado CMO. Médico oficial. Bien. Claro, para el trámite de pensión lo que se utiliza es el CMO. Ah, bien. Y esos CMO tienen irregularidades, sobre todo los de los últimos años, te diría. Bien. Entonces, sí, claramente, ¿necesitábamos una auditoría? Sí. ¿Está bien hecha? No. Bien. Hay un nivel de maltrato y de falta de planificación muy grande hacia las personas con discapacidad y hacia las personas que tienen una enfermedad, que también son enfermedades graves y que también, a ver, en Villa de Soto una persona salió de la auditoría y le dio un paro cardíaco. Claro. ¿No? Los sometemos a una situación de estrés a estas personas que no debieran estar pasando sin ninguna necesidad, porque como digo, había formas de planificarla mucho mejor a la auditoría y de llevarla a cabo mucho mejor. Bien. Micaela, muchas gracias por atender a Radio Garabato, te quedamos en contacto y bueno, cualquier cosa estamos un mensajito que quiero dejar a sí, la gente favor. Es que siga yendo a la auditoría y que cumpla con todos los pasos después de la auditoría. Bien. Que eleven la documentación que les diga el médico auditor por las vías que son el mail, el TAT, el trámite a distancia o por correo normal, digamos, que después de la auditoría tienen que hacer el siguiente paso para no dejar ninguna duda ni fallo administrativo que haga que les suspendan la pensión. Bien, bien. Gracias. Buenos días. Bueno, de nada. Hasta y nos luego. Vemos y un gusto informar y ayudar. Gracias. Hasta luego. Micaela López, integrante de la Junta de Discapacidad del Hospital Abrelo Crespo.